cuidado. En mi espalda hay un puñal, una señal en mi cara, en mi corazón llagas. Traición, hijos puta, ¿sabéis de qué va? Siempre viene por donde no esperas, en tu familia se engendra. Das, amas y cuidas, te roban, odian y olvidan. Lo que tienes pretenden, te ofreces, te venden. Tu sangre se beben en copas grandes como fuentes, veneno. Hiel a mis venas y corre amargo como hiel. Negra como la noche eterna, constante. Es la puta duda la que me mantiene en pie. De mí no podéis beber, cabrones. No tengo lágrimas ni sangre, no quiero a nadie. ¿Por qué no puedo querer a nadie? No me podéis decepcionar más, cabrones. No me podréis demostrar nada más. Si me envidiáis os podéis arrastrar, dejad un rastro de baba, vendrán otros detrás a limpiarla. Si me odiáis me podéis atacar, siempre estoy en guardia. Sentid mi ponzoña entrar en vuestra yugular con saña. Yo, C-A-N-O, corazón de acero. Perros callejeros directos del infierno, atentos, que vienen las hienas. Cuidad el cuello, protegedlo, vuestro es vuestro, confiadlo justo. Aet.